A falta de un programa para el 160, yo soy Varo. Yo soy Ángel. Y yo soy Dela. Y Y esto esto es... es el amplificador. ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, el amplificador. Ya llevamos varios programas diciendo que queríamos hacer algo diferente, diferente, diferente. Ya hemos llegado a la conclusión de lo que vamos a hacer. Y el próximo programa, prometemos, el 160, va a ser un especial, un monográfico muy bonito, creemos. Y creemos que os va a gustar. Pero esto es algo que vamos a hacer así, diferente, puntual, para comprobar si de verdad os gustan este tipo de monográficos, para ir haciendo de vez en cuando, no siempre, porque ya sabéis que aquí, en el amplificador, apostamos por los grupos emergentes, los grupos que están empezando ahora, y si no, al menos más desconocidos. Y por eso, empezamos ya con Whale Nado. Bueno, venga. Legendary Speaker es el tercer y último adelanto de The Ocean Rebellion and Sonic Therapies, el nuevo disco del trío de Albacete, Whale Nado. The Ocean Rebellion and Sonic Therapies es el tercer álbum de la banda, estrenado el 3 de noviembre. Se ha grabado en Perdido Studios y es una coedición entre EHM Records y el sello francés Botu Records, Voices of the Unheard Records, especializado en vinilo, en grabar en vinilo, ahí a lo clásico. Y bueno, además que están también ellos especializados en este estilo musical porque son muy del post-hardcore, del screamo music y bueno, en general, el rock en general también. Este es el segundo larga duración tras haber sacado el EP5 en 2015 y su primer disco The Original Wave and the Small Riot en 2018, que les hace situarse como una de las bandas revelación del post-rock instrumental hecho en nuestro país. Un sonido potente y aplastante que hace que la banda albaceteña sorprenda allí por donde ha tocado. Su directo es desgarrador, con un lenguaje sonoro que solo podréis valorar cuando vayáis a verlo y comprobarlo. Así que ya sabéis, a ir a conciérticos. Eso, ahí a disfrutarlos. Como decíamos, Legendary Speaker es el tercer y último adelanto de este The Ocean Rebellion and Sonic Therapies. Así que con ese tema vamos a ir arrancando el programa y lo vamos dejando por aquí. Venga. Legendary Speakers de Whale Nado. Thank you. me imagino la cara de alguno de nuestros oyentes al decir, oye, ¿cuándo empiezan a cantar? ¿Cuándo empiezan a cantar esta gente? Se nos ha olvidado decir que Weird Nado es un grupo instrumental, ¿vale? Pobrecitos, normal, si es que nada más que los tenemos. Pero bueno, no pasa nada. Y es verdad que creo que no habíamos empezado nunca un programa con un grupo instrumental. Sí que hemos puesto alguno. Alguno como los Polifia, sin ir más lejos, aunque es verdad que más al final del programa. Bueno, hoy hemos empezado de una manera diferente y diferente continuaremos. Bueno. Tigres es un power trío de rock y blues setentero en castellano nacido en Valencia en 2018. Tigre a seca sin ese ángel, se tajó la baila de Sevilla. Pero bueno. Porque bueno, aunque ellos son tres, como bien has dicho, es un power trío valenciano, Tigres, podrían ser, pero no, es Tigre y precisamente Tigre, como estamos diciendo, su primer disco que sacaron, que se llamó Eléctrica Religión, publicado además el 16 de diciembre en formato físico y en plataforma, por supuesto. Así que bueno, que ahí hemos puesto un poquito, ahora pondremos algo más. Pero podéis ya ir bicheando por ahí, podéis ir buscando en redes y ir conociendo a estos Tigres y su Eléctrica Religión. Temas propios y alguna que otra versión de Alarma, de Beatles y Jimi Hendrix, más su último y más reciente single lanzado, la mítica Maneras de Vivir de los Leños, himno del rock patrio de manos de Rosendo Mercado, claro. Que no ha versionado nadie, ¿no? Que va. Nunca, nunca, jamás. De hecho, yo lo estoy versionando también con mi banda, o sea que, en fin. Bueno, pues vamos a ir poniendo algo de ellos, vamos a poner algo de los Tigres, que no sea, por favor, la de Manera de Vivir, que la tenemos muy trillada. Pues yo creo que vamos a ir poniendo de ellos ahora, por cambiar. Evidentemente no vamos a poner la versión de Rosendo, porque nosotros no nos gusta poner las versiones, los tributitos. Vamos a poner, además que la conoce todo el mundo, claro, por supuesto. Vamos a poner precisamente la que da nombre al disco, si os parece bien. Vamos a poner Eléctrica Religión. We'll be right back. Después de Tango, una banda mítica de las clásicas noventeras, Agus Fernández y José Ángel Asensio se han encontrado de nuevo, componiendo durante la pandemia como mucho, y parece ser que la conexión Coruña-Madrid mediante webcam funcionó. Por eso pinchamos el primer tema del proyecto, Este Dinero. Madrid-Coruña, Matco, Madrid-Coruña. ¡Qué original! Comienza el año 1, ¿no? Podemos decir, de esta banda, Matco, que como bien habéis dicho, pues Agus Fernández, que fue el vocalista, y José Ángel Asensio, que es guitarrista, ¿no? Son el vocalista y guitarrista de la banda, son excomponentes de aquel grupo de los 90 llamado Tango, y como la edad solo es un número, pues ahora sale a la luz este proyecto ilusionante con temas en castellano y en inglés al que han bautizado así, Matco. Matco hacen un rock directo y sin concesiones, con aroma a bandas de los 80 y 90, rock and roll directo, marcado, con acento añejo de toda la nostalgia de las buenas décadas pasadas. Este es el primer trabajo de Matco, llamado Dinero. Anda el dinero, que ya lo hemos mencionado y se vuelve a salir. Grabado entre los estudios de Madrid y Coruña y mezclado en los estudios Rúa de A Coruña, por Manuel Dourado. Dinero es el primero de los temas que configurarán su primer trabajo y... ¿a quién lo pinchamos? Pues venga, vamos a darle, ¿no? Dinero de los Matco. Dinero Tallahassee son un dúo creado en los viejos campos y las lagunas de Castilla, al sur del Pisuerga. Yeah, maravilloso río. Pero con raíces en el North Mississippi, Hill Country Blues, el más africano de todos los estilos, localizado exactamente en... ¿En dónde? Ahora lo lees, está tocado, lo lees. Venga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yocnapatahuapa. Esto casi que era para una de las clases de geografía de Ángel Krahan, porque yo es que no sé ni leerlo. ¿Qué cojones? Bueno, aquí me pilláis un poco más con las clases de geografía. Hombre, yo te puedo decir dónde está Málaga, dónde está Sevilla, dónde está Chile, pero me cuesta un poco más localizar Yocnapatahuapa. Hoy se la han inventado, es un día triste. Hoy es un día triste para geografía. He fallado. Dime la verdad. No te lo localizo. No, pero dime la verdad. Eso sí. Está inventado, que sí. Eso no existe. A ver, oye, que a lo mejor lo busco y me sale que es una ciudad de Narnia. ¿Quién sabe? No, pero en serio. Bueno, he fallado. Mira, hay que admitirlo. Lo he puesto por Google. Ah, pues existe, ¿vale? Es un condado. Es el condado Yocnapatahuapa. Que también están en Mississippi. Hombre. Te iba a decir que lo último que me esperaba es que fuese americano, pero... Oye, que me espero cualquier cosa de estos señores, de los americanos en general, que es que te salen alguna vez por algunos lados, que tú te quedas flipando. Joder, ¿cómo pronunciarlo? Yocnapatahuapa. Y en América. A mí no al final América, ¿eh? A mí, no, sí, América sí, pero a mí no podéis ponerme a mí aquí esto sin anestesia, sin nada, no. Bueno, pero mira, ha quedado muy natural. Bueno, el primer EP de estos Tallahassee es un viaje desde los infiernos al paraíso, pasando por el purgatorio, y al igual que Dante hizo en su famosa obra, pues este grupo ha utilizado la simbología del número 3, y cada uno de los temas está situado en cada uno de los tres lugares que usó este autor en su poema épico La Divina Comedia. ¿Recuerdas? ¿Nos recuerdas cómo eran esos tres lugares de la Divina Comedia? Por ejemplo, tú, Bela. Por supuesto. Il Inferno, Il Purgatorio e Il Paradiso, que así se llamaba. Y jugando siempre con esas tres acepciones, el número 3, evidentemente. Que por cierto, que Tallahassee han editado solo una tira limitada de 50 EP, con pegatinas, llaveros, numeradas y lo típico. Lo que es una tirada, ya me entendéis. Una tirada limitada. Sí. Así que ya sabéis, melómanos y coleccionistas, daos prisa que se os las quitan de las manos. Vamos todos a sus redes a buscarlos y a ver si nos hacemos con esto, que ya sabéis que son muy limitaditos, solo 50 copias. Así que bueno, para que vayáis enamorándoos de este sonido, el sonido de Tallahassee, creo que, bueno, Dela, ponemos algo, ¿no? Vale, pues os vamos a dejar por último con La Oscuridad de Tallahassee. ¡Gracias! Hoy llamamos a la Bahía de Cádiz y hablamos con Alan Nepa. Hola Freddy, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Álvaro? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, tío. Que, oye, he empezado diciendo lo de la Bahía de Cádiz. Es así, ¿verdad? Es porque sois de diferentes puntos, ¿verdad? Sí, aunque radicamos nuestros ensayos en Chiclana, uh-huh. Que es donde vivo yo, pues el bajista es del Puerto Santa María, el guitarra y el batería pues son de San Fernando, ¿no? Entonces, somos así un poco una banda de la Bahía. Bonita zona aquella, ¿eh? Qué bonito es aquello. Voy a empezar, como siempre, haciendo una pequeña bio, ¿vale? Vale. Para que los oyentes nos vayan poniendo en situación. Entonces, vamos a decir que la banda se forma en 2007, ¿no? Y bueno, ya que estás aquí y estás tú solo, cuéntanos un poco cómo surge y de dónde veníais, porque veníais de otra formación anterior y eso, ¿no? Cuéntanos un poquito el inicio de Alan Nepa. Sí. Bueno, el inicio en realidad, el germen es del 2001 aproximadamente, y fue un proyecto que no llegó a cuajar. Éramos cuatro amigos, que bueno, nos unía el amor por la música, por el rock, nos empezamos a juntar, uno tocaba la guitarra, otro la batería, tal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos algo? Y como empieza todo el mundo, pues ahí versionando temas de canciones que nos gustaban, grandes éxitos y tal. Y luego, bueno, intentamos hacer un par de temas y tal, pero luego la vida de cada uno nos separó y al final ese proyecto pues murió, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegamos a hacer una pequeña maqueta con dos canciones en una cinta de cassette. O sea, que imagínate. Pero nada, se quedó ahí y pasaron un par de años y ya, bueno, unos pocos de años hasta el 2007, que Antonio, el guitarra, y yo, que era el cantante de esa primigenia formación, de ese germen inicial, uh-huh. pues retomamos el tema y dijimos, oye, tal, ¿por qué no intentamos de nuevo? Y ya en el 2007 sí que se formó Alan Nepa. Bueno, y hemos hecho esto, esta pequeña intro, y hemos hablado de eso, a ver, que es una banda, evidentemente, pero solo te tenemos aquí, Freddy. Si quieres, nombra por lo menos a tus compañeros, que se queden aquí nombrados por lo menos. Claro. Bueno, yo soy el vocalista, como tú has dicho, mi nombre es Freddy, Antonio Vegas es el guitarra, Iván del Río pues se hace cargo de las cuatro cuerdas, del bajo, y Rafael Díaz, que Rafa le llaman todo el mundo Neno, uh-huh. es el batería de la banda. Muy bien. ¿Y el nombre Alan Nepa, por qué? ¿De dónde viene Alan Nepa? Sí, es... Bueno, tú sabes, esto... llega el momento que dices tú, bueno, ya tenemos unos temas y tal, habrá que darle forma y buscar un nombre, ¿no?, al grupo. Y bueno, no nos poníamos de acuerdo. Y un día en uno de un post-ensayo, después del ensayo, tomando esa cerveza de rigor, pues dijeron, oye, bueno, venga, hay que poner un nombre ya, ¿no? Y empezamos y dijimos, oye, ¿cómo no? ¿Por qué no ponemos así como hacen algunas veces negocios de estos que se llaman Frutería Juanca, ¿no? Que son Juan y Carlos. Entonces, claro, yo soy Alfredo de nombre, uh-huh. Antonio el guitarra es Antonio, entonces si coges las dos iniciales, tienes a Alan, a Neno, que era el batería, Ne, uh-huh. y por aquel entonces con nosotros estaba un bajista que se llamaba Pablo, que no es el bajista que tenemos en la actualidad, se llamaba Pablo, entonces Nepa. Entonces dijimos, Alan Nepa, tío. Y queríamos algo, porque al principio, en ese germen inicial que yo te hablé de esa banda, uh-huh. hacíamos así un poquito más rebelde, alguna canción más social y tal, y nos llamábamos El Sindicato, ¿no? Entonces, pero también parece que llamándote El Sindicato como que te define que vas a tener ya que hacer un tipo de música concreta, claro. Ya como una música protesta todo el rato, ¿no? Y tampoco queríamos eso. Entonces no queríamos, digo, mira, pues está bien porque es un nombre un poco inocuo y, uh-huh. no te define de antemano, ¿no?, lo que vas a hacer. Pues, ¿sabes? Hay otros nombres de grupos que tú dices, bueno, estos son metaleros, seguro, o estos son, ¿sabes? Entonces, uh-huh. nosotros queríamos un poco que, bueno, que la gente le entrara curiosidad simplemente por el nombre, ¿no? Cierto es que algunas veces nos decían, oye, pero Alan Nepa, que es un tipo, un cantante, ¿no? Entonces tuvimos que ponerle ya el apellido, entonces vamos a poner Alan Nepa Rockback. Y de ahí salió ya. Hostia, qué bueno. La verdad que en la vida se me hubiera ocurrido que el nombre viene así, ¿eh? Pero suena muy bien, es muy sonoro, queda bien, y de hecho eso parece una persona, parece una persona sí. Que se llama así, Alan Nepa, o sea que ha quedado como genial. Alan Parsons Project, ¿no? Por ejemplo. Cosas de estas. Y bueno, y con ese nombre ya, fíjate, con que surgió de esa manera tan así tan rara, ya cuatro discos de momento, ¿no? Días de Garaje, sí. De 2008. Sí. Hoy Quiero Contar de 2011, Sin Nicotina 2014 y Tatuando Mi Destino de 2019, ¿verdad? Sí, así es. Pues yo creo que es el momento de ir poniendo ya un tema, Freddy. ¿Qué ponemos? Vale, muy bien. Por ejemplo, puedes poner Corre, que es uno de los que tenemos el videoclip ahí en YouTube y bueno, que tiene bastante visualización. Y... pues bueno. Vamos a darle ahí. Venga, vamos a darle ahí a Corre. Te quemó. Fuiste Judas contigo mismo. No quisiste ver las mentiras de un mundo perfecto que alguien te contó. Atrapado en tu vida mediocre, buscas compasión. Vive a más velocidad. Corre sin mirar atrás. Mira en tu interior y verás que hay cicatrices que en un día fue insensato, joven, rebelde, un loco soñador. Sé valiente y rompe con todo, vuelve a creer. Vive a más velocidad. Corre sin mirar atrás. Bueno, Freddy, ya estaba aquí de vuelta. Estábamos hablando del inicio de Alan Nepa. Pero oye, que la verdad que ya la trayectoria es importante, hombre, lógico, con el paso de los años, pero que habéis compartido tablas con grupazos, ¿eh? Había estado sí, con Los Barones, con Carlos Segarra de Rebelde, Manuel España de La Guardia, Javier Ojeda de Danza Invisible, y esto sí, ya me encanta, y Marky Ramone de Los Ramones. Sí. ¿Cómo se consigue eso? Eso me lo tienes que explicar, de verdad. Bueno, la verdad es que se consigue con mucho esfuerzo, perseverancia, te voy a decir. Hay veces que, bueno, que tienes que buscar la manera. Nosotros tuvimos la suerte de que un hombre de los que trabajaba en la promotora que organizaba el No Sin Música en Cádiz, uh-huh, tenía antes un pub donde nosotros tocábamos, y era un poco como para The Cammer, para los Beatles, pues era el Pelícano para nosotros. Él llevaba por aquel entonces la concesión del Pelícano, que está en Cádiz, y ahí tocábamos, era nuestro centro de operaciones, tocábamos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Este hombre, pues, le gustábamos, le parecía que le gustaba el sonido y tal, y tuvimos la primera vez la ocasión de participar en el No Sin Música, pero ¿sabías que había un día anterior, había como una especie de previo con bandas locales y tal? Empezamos ahí, tocamos en un escenario de la catedral, y que se llamaba Off No Sin Música, ¿no? Y en el año siguiente fue cuando entramos en el No Sin Música. En ese No Sin Música venía precisamente Marky Ramone en el escenario principal y tal. Y bueno, tuvimos ocasión de poderlo ver, no tampoco de súper amigo, pero bueno, sí y tal. Nosotros, tú sabes cómo funciona No Sin Música. Son dos escenarios que están enfrentados, uh-huh, escenario principal y un escenario secundario para las bandas un poco del nivel así como el nuestro. Y entonces, mientras entran los cabezas de cartel en un lado, pues nosotros compartimos el espacio del cambio de artistas, por lo cubrimos los del escenario frontal, ¿no? Uh-huh. Y en esas situaciones, pues se nos ha dado esa ocasión, ¿no? Luego sí, en San Fernando, en la Plaza de Toros, hubo también, a través de un contacto que teníamos del organizador, había un festival de rock donde venían los Rebeldes, Manuel España, en fin, La Guardia y tal. Y entonces, a través de ese contacto, le comentó al promotor del festival: oye, tenemos una banda local aquí, pues si nos interesa de que estuviera como telonero de ellos y tal. Y dice: bueno, mandadme algo de ellos. Entonces les mandó música nuestra, y ellos dijeron: sí, para adelante, perfecto, muy bien. Entonces pudimos también compartir escenario con ellos, ¿no? Uh-huh. Caso de Los Barones, tres cuartos lo mismo, y bueno, ahí un poco. Sí, al final es tocar en festivales. Sí, sí, tocar, moverse mucho, mucho, mucho, y sobre todo no dejar de trabajar, no desanimarte, porque esto, la verdad, que como bajes la guardia un momentito y te desanimes, se va todo al garete, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, hoy estamos haciendo un programa muy especial, la verdad, la casualidad, porque nosotros en el amplificador siempre decimos lo mismo, que nosotros damos voz o a grupos emergentes, ¿no? O a grupos por lo menos menos conocidos, ¿no? En vuestro caso, emergente, pues no. Si desde 2007, pues ya emergente no. Sí, ya emergimos hace tiempo. Pero en esa otra línea sí, sí, y el programa nos ha quedado bastante así, porque estamos hablando de grupos, casi todos los de hoy son más bien grupos menos conocidos, más que emergente. Pero sí, un poco de lo que se le llamaba la escena underground, ¿no? Exacto, la escena underground. Secundaria de los bajos fondos. Eso, eso. Y bueno, ya hemos podido escuchar un tema, entonces ya vamos viendo más o menos por dónde van los tiros de Alan Nepa. Y eso, evidentemente con el rock como vehículo, como base, pero sin casarse con ningún estilo en realidad, ¿verdad? No os gusta, sí, tampoco, sí, ¿verdad? Centraros en algo, ¿no? En concreto. No, porque bueno, entendemos que es el eje central de la melodía, ¿no? Nosotros queremos tener un poco una impronta, algo, bueno, queremos hacer un poco lo que nos apetece, ¿sabes? Y un poco lo que no queremos que nos clasifique. Si, por ejemplo, a lo mejor un tema nos sale un poco más con un toque rockabilly o tal, tampoco somos rockabilly, ¿sabes? O sea, sí, no queremos tener esa libertad interpretativa, ¿no? Porque hay veces que si te metes en una chaqueta parece que te tienes que permanecer ahí, y te metes en el metal, solo tienes que hacer metal. No. A ver, nadamos, el eje central es el rock nacional, rock urbano, un poco, ¿no? Con unos tintes añejos de los 80, pero también sin perder un poco, pues, la realidad, ¿no? Del rock de este momento. Uh-huh. Pensamos que hacemos un rock muy positivo y divertido. sobre todo la gente, queremos que se lo pase bien, ¿sabes? O sea, nosotros queremos que en el concierto salga la gente, todo el mundo, ah, me ha hartado de bailar, de saltar, me ha gustado, no sé qué. Ese es el objetivo primordial. Básicamente, claro, que la gente se olvide un poco de los problemas habituales y que se echen unas cervezas con sus parejas, con sus amigos o lo que sea, pues viéndonos a nosotros, ¿no? Y a disfrutar, claro que sí. Bueno, y antes hemos hablado un poquito de los festivales, ¿no? Que eso, que habéis estado en varios festivales y tal, y ahora hace muy poquito has estado en un festival, además, organizado por ti mismo, junto a otras, sí, bandas, como Tiburón y Landslide. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese festival, pues, a tres bandas? Pues la verdad, yo estaba un poco tenso, porque era la primera vez que yo me metía en un fregado de este tipo, ¿no? La cosa es que quería dar un poquito, mover el avispero y mover un poco la escena local, porque aquí parece que no se está apoyando mucho. Uh-huh. Y desde la iniciativa pública o de los estamentos públicos. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo a nivel particular, sin ningún tipo de beneficio para mí desde el punto de vista de promotor, nada más que el gustazo de poder organizar algo, de que puedan participar pues bandas de aquí, ¿no? Y, sí, y la verdad que nos salió muy bien. Me llevé una sorpresa de la acogida del público, pese a que había que pagar entrada, obviamente. Y bueno, nos jugó un poco en contra que el Festival de Intramuros de Jerez, pues, sí, se hizo allí también. Nosotros hacíamos el festival en una sala de Jerez, en la sala Osun, y el festival era gratuito para el público en, sí, general, ¿no? Y un festival organizado por el ayuntamiento. Sí, en, sí, en el cual venían además buenas bandas nacionales, sí, sí, muy buenas bandas, ¿no? Sí, sí. Pero aún así estaban hasta los Mafalda, si no recuerdo mal, o sea que exactamente, sí. Exactamente, exactamente, exactamente. Pero aún así nos llevamos la sorpresa de que, bueno, la gente quiso venir. Vino mucha gente de la zona de Trebujena y de Villamartín. La verdad que Tiburón se notaron esos 40 años de buen hacer, de rock clásico y tal. Uh-huh. Landslide es una banda increíble, tiene un sonido buenísimo, el cantante canta genial y tiene un sonido muy fresco, son muy del estilo de Electric Halley. Queríamos hacer ese viaje un poco temporal, uh-huh, plantear al público un poco del viaje del pasado, el presente, nosotros metiendo ahí esa carga, descarga de energía que solemos meter, esa caña y tal, y luego la frescura del rock alternativo, del hard rock alternativo de Landslide. La verdad, uh-huh, que creo que la propuesta nos salió todo bien, la verdad. Hubo algún fallito, a lo mejor de sonido al principio, tal. Se fue arreglando durante todo el desarrollo del festival. El público respondió de maravilla. Lo hemos pasado muy bien. La verdad que la sala muy bien también. En fin, ha salido también en principio que me estoy planteando hacer una segunda edición. Pues ya sabes. Primero voy a ver cómo saborea esto primero, ¿no? Es saborear esto y luego ya veremos. Muy bien. Pues nada, sí, yo te animo a que organices otro, a ver si podemos estar en el siguiente nosotros. A ver, claro que sí. Bueno, vamos a ir poniendo otro tema, ¿no? Vamos a pinchar otro temita aquí de Alan Nepa para que los oyentes vayan conociendo vuestra música, venga. Vale, pues mira, ahí en YouTube tenemos otro vídeo, es un vídeo así un poquito más casero, pero es un vídeo un poco representativo, uh-huh, porque está hecho con imágenes de conciertos, de cosas, de vivencias nuestras, incluso en la furgoneta y todo eso, con nuestra gente, con la gente que va a nuestros conciertos y tal, que se llama Loco, ¿no? Vale. Es otro vídeo que tenemos en YouTube y, bueno, un poco para que nos conozcan y sepan lo que hacemos. Para esos locos del rock and roll. Venga, vamos allá. Es la canción Loco. ¡Loco! Por ti. sentimiento y la pasión. Si suena en rock, seguro pierdo la razón. Y sin parar, los 80 me marcó. Por eso yo me muero por un rock and roll. Ahora loco estoy por ti. Ahora loco estoy por ti. Bueno, ya estamos terminando. Para los que nos estén oyendo, pues no van a entender esto, pero para los que nos vean, sí. Bueno, leo la camiseta, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? la verdad que nos ha costado conectar, la gente no lo sabe, pero oye, nos costó, no sé por qué, algo fallaba, ¿verdad?, en nuestra conexión y no quería conectar. Entonces me ha gustado mucho que en este segundo intento te hayas puesto la camiseta, pero me tienes que explicar de dónde viene esa camiseta y esa frase. Sí, bueno, esta frase va a ser el título de nuestro próximo EP. Ah, estamos muy a puntito, bien. A puntito de entrar a grabar. Vamos a grabar un EP de 4 temas. Uh-huh. Y el primero además va a ser con un videoclip que bueno, hemos tenido la fortuna recientemente de ganar un concurso de bandas que nos presentamos allí en Cáceres, en la concentración internacional de los Buitres Leonao. Uh-huh. Y el premio consistía en la financiación de la grabación de un videoclip. Cosa que vamos a entrar en breve. Cuando tengamos ya el primer single grabado, pues grabaremos también el videoclip y lo presentaremos todo junto, ¿no? Como avance de este EP, de Todos Tenemos Problemas, que precisamente una de las canciones tiene este título, ¿no? Y bueno, es un poco lo que tenemos a muy corto plazo, ya te digo, porque después del festival yo quería entrar inmediatamente ya a grabar, porque era con la zambomba, la Navidad, ya el rock está un poco, podemos respirar un poquito e intentar meternos a entrar a grabar. Y bueno, luego tenemos muy buenas noticias para este presente año, que se presenta muy, muy, esperemos que muy bien. Uh-huh. Tenemos ya unas cuantas cosas cerradas y qué bien. Qué bien, qué bien. Oye, pues me alegro de haber sacado la primicia sin querer. Pero ya tenemos ahí primicia, tenemos próximo EP en este 2020. Bueno, para este 2022 no, ya será para el 23, ¿verdad? Para el 23, sí. Vale. La presentación será en el 23 del primer single, espero que, no sé, febrero como muy tarde. Bien, finales de enero o febrero estaremos presentándolo, sí. Bueno, me avisas de todas formas, Freddy, para pincharlo por aquí por el programa, ya que tenemos el contacto, ¿vale? Vale. Que no se nos pase. Estupendo. Así que perfecto. Y oye, que me alegro muchísimo eso de, bueno, primero que ganaréis el concurso y segundo que ya tengáis cosas cerradas para el próximo año. O sea, eso está genial. Así que como yo aquí digo siempre, yo os dejo aquí manga ancha ya, esta es la despedida, así que aprovecha y promociona todo lo que quieras, incluso eso, si puedes comentar algo de gira o lo que sea, porque ya de aquí nos despedimos. Vale, muy bien. Bueno, eso, tenemos cerrados varios eventos, pero quizás estamos a punto, pero no lo puedo tampoco confirmar, pero tenemos papeletas, casi, quedan 4 flecos para decir también que a final del 2023 es posible que vayamos a México hacer una gira, vale, una mini gira con 6 conciertos. Uh-huh. Pero está ahí pendiente, ¿vale? La presentación de lo que va a ser el nuevo EP. Y bueno, y animar a la gente que se acerquen, que se acerquen a los locales, a ver a la gente que hace, que no se olviden, no se olviden de los grupos que día a día intentamos trabajar en hacer algo de autor, algo nuestro, algo proponer nuevas cosas dentro del rock y tal, y que no solo vivamos de los grandes glorias, ¿no? Claro. Y que las grandes glorias empezaron así también. Del pasado. Exactamente, exactamente. Y ese es un problema, un pequeño mal endémico que sí, tenemos que intentar que suceda, que no nos quedemos anclados en el pasado y que le demos oportunidades, pues mira, a todavía bandas míticas con 40 años como Tiburón, y las bandas nuevas como Landslide como nosotros, pues que podamos seguir disfrutando y dando a conocer nuestro trabajo. Eso intentamos nosotros desde aquí, por lo menos, desde el amplificador lo intentamos. Claro. Es que es maravilloso que existan estos programas como el tuyo, que son los que ayudan a que ese objetivo de que no caigamos en el olvido, de que tengamos voz, un poquito de voz, las bandas de la escena underground, ¿no? Uh-huh. Gracias a ti y a tu programa, y desde aquí te lo agradezco enormemente. Bueno, muchas gracias a ti en este caso y a Alan Nepa por la música que hacéis y por, bueno, por haberme abierto este espacio y que podamos por fin conectar, que sí, nos ha costado. Pero nada, aquí estamos y nada, encantado de haberte conocido, Freddy, a ver si nos podemos ver en persona algún día y a lo mejor en ese segundo festival que montes. Seguro, seguro, seguro, no lo dudes que nos conoceremos en persona y seguro que podremos charlar. Si es junto a una cerveza, pues mejor. Mejor, claro que sí. Pues buenas noches y muchas gracias por todo, tío. Buenas noches. Gracias, amigo Rock and Roll. Y aquí nos tenéis para lo que queráis. Venga, hasta luego. Adiós, hasta luego. poder de mi mente. Bueno, pues ahí habéis tenido un tema extra de Alan Nepa, solo apto para héroes y heroínas, que bueno, que los he dejado ahí porque me han abandonado estos chicos. No, hombre, hoy tenían un compromiso tanto Ángel como Dela y no han podido quedarse aquí hasta el final. Me he quedado yo y digo, bueno, pues mientras tanto, mientras se marchan y tal, pongo esto y ahora me despido yo, recordándoos que el próximo programa va a ser el primer monográfico que vamos a hacer. Esperemos que os guste. No os vamos a decir nada más, solo que estéis atentos, atentos a las redes, atentos a todo, para ver de qué va este monográfico, porque si os gusta, repetiremos. Haremos otros monográficos así, similares, pasando el tiempo. Así que nada, este mes no habrá barómetro, pero sí tendremos un monográfico especial que esperemos que os guste. Nos vemos el próximo programa. No nos abandonéis, que ya sabéis, todas las semanas tenemos aquí el amplificador. ¡Hasta luego! ¿Quieres conocer lo que se cuece en la escena rock en el panorama nacional e internacional? El Amplificador, con Varo Torres, Dela de Micheo y Ángel Krahan. Cada semana, música, entrevistas, El Amplificador.